Muchas gracias. Muy claro que sí, mucha fuerza, toda la que él me dio toda la vida. Muy buenas tardes a todos y a todas, muy buenas noches, ya estamos de noche casi. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de la querida Berazategui, señores intendentes que nos acompañan, amigos, amigas, queridos compañeros y compañeras, yo recién escuchaba atentamente el relato de Juan José acerca de los orígenes de Berazategui, de ese puñado de vecinos, de vecinas, de distintas ideologías, de distintas pertenencias y profesiones que lucharon por la autonomía. Y si tuviera que hacer un paralelo de ese nacimiento con este proceso político, con este proyecto político que se inició en el año 2003, hablaría también de construcción de autonomía de la nación argentina, para definir el proyecto político. Sin lugar a dudas, si uno piensa, si uno puede abstraerse de la avenida, como decía Juan José, que es mucho más que esta avenida que hicimos, que es mucho más, no que 180, 220 estamos pagando por asignación por hijo, la aumentamos. Que conste, 180 largamos cuando era la asignación, y como va aumentando con la asignación, ya vamos por 220. Es más que las jubilaciones, es más que el más formidable plan de obra pública, es más que las netbooks que acabamos de entregar, es más que los 1000 colegios que vamos a inaugurar en este mes de noviembre, es más que los cientos de miles de viviendas, de obras de energía, de obras viales, de puestos de trabajo, de fábricas, de las 389 pymes abiertas aquí, porque nada de eso podría haberse hecho si no se hubiera concebido que podíamos ser un país que tomara las decisiones aquí, en la República Argentina, en la Casa Rosada y para beneficio de millones de argentinos. Venimos arrastrando desde el fondo de la historia de estos maravillosos y también dolorosos muchas veces 200 años, esa puja, esa tonta puja que tanto nos dividió a los argentinos, aquellos que nos querían convencer que nuestras ideas y nuestro país no podía, que teníamos que importar las ideas, ni siquiera traidores, a veces son de necios, que es mucho peor, porque los traidores defienden intereses, pero los necios actúan en contra de los propios muchas veces. Y entonces, muchas veces nos dividieron y nos enfrentaron para que solo un puñado pudiera disfrutar y acumular riqueza. Y el proyecto es esta autonomía que le hemos dado a la República Argentina y que le hemos hecho con banderas que y con instrumentos políticos que curiosamente siempre levantaban los que enfrentaban a los movimientos nacionales y populares, pero que cuando llegaban a la gestión hacían exactamente lo contrario. Y nosotros hemos planteado desde este año 2003 que teníamos que tener una política exterior que pivoteara sobre nuestra verdadera pertenencia e identidad aquí, en la América del Sur, de donde somos. Sosteníamos que teníamos que ir desendeudándonos para quitarnos ese corset que significaba el endeudamiento permanente, que era la manera de tenernos atados o juzgados, dominados, y donde nos venían a imponer como virreyes las políticas, los distintos funcionarios del Fondo Monetario Nacional, que eran recibidos como si fueran reyes. Para eso también, teníamos que volver a poner en pie el país industrial, para que Berazategui, Florencio Varela y tantísimos otros distritos y provincias no fueran ciudades dormitorios. Teníamos que poner en marcha la reindustrialización de la Argentina con valor agregado, que no significaba en absoluto ponernos en puja con lo que también constituye una importantísima riqueza, y por eso queremos hablar y seguimos sosteniendo la necesidad de vincular toda la magnífica producción que tenemos con mayor valor agregado, la agroindustria, la industrial. Por eso hoy hemos podido estar de pie en el más formidable vendaval económico del que se tenga memoria en la historia. Por eso hoy tenemos 52.000, casi 300, ya un poco más, millones de dólares de reserva, que nos dan una autonomía también frente a la crisis financiera que nos ha permitido, fíjense, pagar la totalidad de la deuda el año pasado sin retirar un solo peso que correspondiera a lo social, a lo económico, a lo industrial. Y fíjense que por ahí nos criticaban y decían, ¿cómo va a dar reservas el Banco Central al Tesoro? Y no sé qué otras cosas decían. Hoy, ese modelo que siempre nos pusieron por adelante, la primera economía del mundo, acaba de transferir su Banco Central 600.000 millones de dólares a su propio gobierno. Fíjense, ¿qué dicen los loros? ¿Qué dicen los loros que repetían recetas? No, loros, hay que cambiarlos. Yo digo que son loros, porque los chimpancés son bonitos. Los loros también, pero los loros repiten, y nosotros somos creadores. Pero además, ¿todos saben qué? Lo hemos hecho con mucho amor. Había un muchacho ahí que levantaba un cartel verde, ese, qué lindo que es. El amor es mucho más importante que el odio, porque el odio mata las almas. El odio no te deja querer. Y nosotros tenemos mucho amor para dar en cada cosa que estamos construyendo y en la que vamos a seguir construyendo para todos los argentinos. Porque tenemos un profundo amor por el pueblo. Porque tenemos un profundo amor por nuestra historia, por los hombres y mujeres que lucharon durante estos 200 años para vivir en un país mejor. Porque tenemos un profundo amor por nuestras ideas, por nuestras convicciones, que no quiere decir que sean las únicas que merezcan ser respetadas, pero son en las que creemos, en las que luchamos desde muy chico. Yo también me reconozco militante de una causa desde muy joven y me siento muy orgullosa de esa pertenencia. Hay que tener mucho amor también para dejar de lado todo y abrazarse a una causa y luchar sin desmayo. Y además de haber sido tan afortunada, de haber sido elegida por millones de argentinos para ser presidenta, tuve la dicha incomparable de ser elegida por él para ser su compañera toda la vida. Créanme, es un privilegio haber sido su compañera, es un privilegio ser presidenta de los argentinos, y es también, al mismo tiempo, porque lo siento así en mi corazón, una inmensa responsabilidad. Una inmensa responsabilidad de cumplir con los sueños de todos los argentinos. Ya sé que no estoy sola y por eso puedo seguir adelante, si no ya. Yo quiero finalizar. Los pibes. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. A los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres. Yo quiero finalizar contando algo que nos pasó a los argentinos justo el mismo día. Justo el mismo día, ese 27 de octubre. Yo ese 27 de octubre, mejor dicho, el día anterior, había tuiteado. ¿Vieron eso del Twitter? Que algunos me critican tanto, qué sé yo. No tuiteo desde que pasó eso. Había tuiteado el día anterior y había puesto que esperaba el censo. Tanto lío que habían hecho con ese censo, que iba a ser el censo del miedo. Porque, ¿saben lo que me duele en el fondo de mi corazón? Que nos quieren convencer que somos malos y que nos va a salir todo mal. Me da una rabia. Es como que te critican a los hijos y te dicen que son todos horribles, que no vamos a hacer las cosas bien. Y yo siento que podemos hacer las cosas bien. Y ese 27, maravilloso, en donde hicimos el mejor censo de la historia, en donde los únicos que resultaron víctimas de inseguridad fueron 6 o 7 pobres censistas que fueron asaltados, pero el resto afortunadamente no le pasó nada. Yo quiero contar una anécdota que tal vez pocos la sepan. En la villa Las Flores de Vicente López, los vecinos habían limpiado todos los pasillos de la villa para esperar a los censistas. Y los hombres, pero no sé qué pasó, no fueron. Y llamaron indignados porque ellos querían que fueran a censarlos. Y fuimos a censarlos. Y realmente lo quiero tomar como un ejemplo de la voluntad que tenemos todos, o por lo menos la gran mayoría. Solamente, miren, solamente el 0,8% se negó a ser censado. Mire qué poquitos que son. Mire cuántos que somos los que queremos seguir adelante, los que queremos seguir construyendo, los que queremos seguir creciendo, los que queremos tener un país mejor. Somos más, aunque no nos muestren. Por eso, en estos 50 años, quiero decirte que van a tener en mí siempre una amiga, como lo era él. A él le encantaba venir a los actos, a inaugurar las obras. Y yo creo que tenemos que, en este año del Bicentenario, todos los argentinos estar más unidos que nunca. Están yendo bien las cosas, compañeros y amigos. La economía está trabajando. Estamos pudiendo tener la oportunidad histórica y ocupar junto a los demás países de la región un lugar privilegiado en un mundo que ha cambiado mucho más de lo que nosotros imaginamos y que ha cambiado definitivamente. Sepamos aprovechar esta oportunidad histórica que nadie nos ha regalado. La hemos construido durante estos años, ladrillo sobre ladrillo, como se construye una casa, una familia y un país. Por eso, yo quiero convocarlos en estos 50 años a seguir trabajando juntos. Siempre vamos por más, siempre, siempre. Más educación, más salud, más y mejor trabajo, más industria, más exportación, más valor agregado. El modelo que hemos construido, y que como dice Juan José, no lo vamos a ver nosotros porque no vamos a estar en los próximos 50 años, pero tenemos la obligación, tenemos la inmensa responsabilidad de cuidarlo y de seguir haciéndolo crecer para que los hijos de nuestros hijos no tengan que vivir las cosas que nos tocaron vivir a nosotros. En nombre de todos ellos, gracias, Berazategui. Gracias, provincia de Buenos Aires. Gracias, Argentina. Yo no quiero que hagan cosas por Cristina. Quiero que hagan cosas por la Argentina. Por la Argentina y por la memoria de ese gran argentino también. Gracias. Muchas gracias.